Hola Gisela, ¿qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Y gracias por el tiempo y permitirme poder difundir nuestra próxima cruzada solidaria al impenetrable y las necesidades que están pasando en este momento. Bien, Lidia, para aquellos que no conocen, ¿no? Y que por primera vez se enteran de esta cruzada, ¿nos querés contar de qué va esta misión? Bueno, yo soy profesional de salud, soy formoseña, mis orígenes son de Formosa, mi papá era chaqueño, desde chiquita veía las necesidades que había en el impenetrable y es por eso que con el tiempo decidí crear un grupo que es Enfermeros Solidarios de Pilar, donde se realiza asistencia sanitaria y humanitaria en las comunidades en riesgo del impenetrable. Esta labor es netamente solidaria, con mucho esfuerzo y amor hacia el prójimo, al más vulnerable, y con la ayuda de la gente que es muy empática y solidaria, que colabora para que podamos realizar estas acciones, ¿no? Bien. ¿Hace cuánto que está Enfermeros Solidarios y que existe esta cruzada? Bueno, formalmente hace 9 años. Yo ya realizaba en el anonimato acciones solidarias con un perfil bajo hasta que un periodista amigo me dijo, Lidia, ponele un nombre. Y bueno, fue así que creé el grupo hace 9 años y viajamos de 2 a 3 veces al año. El año pasado viajamos 3 veces. Y ahora este viaje que es en mayo, fines de mayo, es el primer viaje del año. Y quiero mencionar que en este momento está pasando una situación muy difícil todo el norte argentino. Por ejemplo, Miraflores es el portal del impenetrable, que hasta ahí, ¿no es cierto?, tienen asfalto, después ya nosotros vamos monte adentro, que son caminos de tierra, caminos inhóspitos, pero están con una catástrofe natural. Llovió más de 280 milímetros, zonas anegadas, ¿viste? Y a eso le sumamos que desbordó el río Bermejo, así que imagínate la situación de la gente que está en esa zona y mucha gente lo poco que tenía perdió. Y a eso también vamos a sumar lo que es el tema de una inundación, que corren mucha, ¿no es cierto?, muchos restos, basuras, algún animal que muerto, y son vectores de infecciones. Entonces, imagínate, vamos a asistir, ¿viste? Vamos a realizar la asistencia sanitaria humanitaria, vamos a llegar, si Dios quiere, a Sausalito, el paraje Los Ciénagos, Misión Nueva Pompeya, paraje Los Uris, Churcalito, son los parajes que te mencioné, son en el medio de la nada, en el corazón del impenetrable, como siempre yo manifiesto, porque son parajes donde no hay luz y no hay agua. Y el agua que hay contiene arsénico, está contaminada. Y tenemos muchos casos de desnutrición, y lo que es el agua contaminada más la desnutrición es un combo mortal. Eso no se habla, no se cuenta, no se viraliza esas situaciones. Me decías, bueno, desde esta organización, la ayuda sanitaria muchas veces tiene que ver justamente con insumos, que bueno, que es muy difícil acceder en esas regiones. Pero bueno, quien está escuchando y dice, yo me quiero sumar, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué fecha hay? ¿Qué puntos no? Para llevar a donaciones, ¿nos querés contar un poquito cómo es toda esta organización previa? Sí, mira, y estamos aproximadamente recibiendo las donaciones hasta el 10, 12 de mayo para esta cruzada solidaria, Bien. porque me lleva tiempo, todo va, esto va hecho con un remito, hay que seleccionar, es un trabajo, un arduo trabajo, y con el tema de insumos hospitalarios y medicamentos, quien pueda donar gasa, alcohol, guantes, algodón, Y bueno, por ahí a veces la gente tiene un blister de algún antibiótico, un antiparasitario, y todo se va sumando porque yo siempre menciono tu poco es mucho. Capaz que uno dona un blister, otro blister y se va acumulando, ¿no? Claro. Y bueno, pueden visualizar las acciones que realizamos a través de las redes. El grupo es Enfermeros Solidarios de Pilar, o a través de mi Facebook personal, que es Lidia Rosa Aguilar, y también estamos en Instagram con mi nombre. Y bueno, y también tenemos un teléfono que me pueden mandar un mensajito y podemos coordinar si alguien tiene una donación. Mi número es 11-65-28-95-88. Bien. Y ahí vos me decías, hablabas por ahí de los medicamentos que bueno, entendemos, ¿no? Son aún más complicados, pero quien está en la casa dice, yo no tengo medicamentos o con eso no puedo ayudar, pero tal vez con alguna otra cuestión sí, ¿nos querés contar qué es lo que más se necesita? Y allá, mira, todo es bienvenido. Nosotros recibimos todo lo que esté en buen estado, se recibe ropa, calzados, alimentos no perecederos, útiles escolares, que asistimos a las escuelas rurales donde hay niños que caminan 3, 4 kilómetros y muchos van a esa escuela porque no solo para estudiar, sino que porque ingieren el único plato de comida que les da, se encarga el docente, también hacen un arduo trabajo como docente, así que todo lo que está en buen estado recibimos. Bien, bien, Todo bien. sirve allá, todo sirve. Bien, ¿nos podés decir algún, digo, hay puntos donde hoy se puede dejar? También sé que coordinabas, así como lo decías, pero bueno, capaz que hay alguien que está escuchando y dice, este punto me queda cerca porque soy de Pilar, o tal vez cree que le queda mucho más lejos y en verdad no, es posible acercar la donación. No, me escribe y lo hablamos, coordinamos cómo hacerlo lo mejor posible, que sea, le quede cómodo también al donante, ¿no? Si no tiene una movilidad, una disponibilidad para trasladar, ¿no? Bien, y por ahí viendo el grupo y viendo esto que decías, hace 9 años que se realiza, se va dejando, ¿no? Un poco documento de todo lo que es esta travesía, porque digo, es una travesía llegar hasta el impenetrable con todas estas condiciones que vos ibas haciendo mención. Sí, está, tenemos todo documentado y yo aclaro siempre esto, yo viajo sola porque como mencioné antes es una labor netamente solidaria y en algún momento me acompañaron, pero el tema es que cada uno tiene que costear sus gastos, ¿no? Y se Claro. dificulta. Sí, llegando allá con las enfermeras de los puestos sanitarios, realizamos un trabajo articulado en zona de campo, ¿no? Pero viajo sola y eso también es mucho más, como explicarte, un desafío cada vez que voy, porque una mujer sola, a veces me encuentro con situaciones, porque voy a un lugar que es, la palabra te dice todo, es impenetrable. Pero gracias a Dios me cruzo con gente muy buena. Y sí, está todo muy documentado esto, porque es algo que no es fácil y es más aún cuando se trata de hacer esto que es simplemente desde el amor, ¿no? Cuando soy reiterativa esto, cuando uno hace simplemente de corazón ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio. Sin duda. Lidia, volvemos a repetir las vías donde se pueden comunicar y también el usuario del grupo, ¿te parece? Dale, sí. El número es 11-65-28-95-88. Y pueden visualizar en las redes Enfermeros Solidarios de Pilar. Pueden ver, ahí pueden, también en YouTube, los videos, fotos, las travesías de lo que es los caminos, llegar al destino, porque son caminos de tierra, pozo, las veces que no hemos quedado, porque no podíamos pasar con el barro, el agua. Se puede visualizar todo en las redes. Está todo bien ahí para el que quiere saber un poquito más de qué se trata esto. Buenísimo, Lidia, te mando un abrazo grande y desde acá vamos a seguir difundiendo esta colecta hasta que, bueno, hasta que llegue la fecha que me hacías mención, va a ser a fines de mayo. Fines de mayo estaríamos viajando, si Dios quiere. Perfecto, sí. De acá a fines de mayo nosotros desde acá compartiendo y difundiendo, bueno, para que todas esas donaciones lleguen al Impenetrable. Muchas gracias, Gise, muchas gracias por el tiempo y el espacio.